lo quiero poner, los panitas no me dejan, lo quiero poner, los panitas no me dejan, lo quiero poner, tengo un disco de Viquiana, lo quiero poner, tengo un disco de Viquiana, lo quiero poner, los amigos no me dejan, lo quiero poner, los muchachos no me dejan, lo quiero poner. Thank you. Pura piraña en el riff araña. Puro piraña en el riff araña. Zapa, zapa, zapa, rica, rica. Gelatina da ánimo y ataca. Taca, taca. Rica, rica. Gelatina da ánimo. Zapa, zapa y ataca, taca. Zapa, taca, rica. Gelatina da ánimo. Gelatina Dani, Pedanone. Conocer la lista de canciones semanales, visita en Facebook Riff Araña Rifa, Riff con doble F, Araña Rifa. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Repetidos con amor. ñara firme ñari puro piraña en el riff araña. Yeah.

cambiará. Y un sensual abandono vendrá. Y el fin. Y te vas el caño a tu sien, apretando bien las muelas. Que caen siempre igual, los que no pueden más se Araña, transmitiendo martes de 5 a 6 por Radio Cartón.com.